¿Cómo va a ser que una mujer abandone su propio bebé? ¿Cómo va a ser que una mujer, Una diabla enamorada de un pobre diablo, no sabía que el amor es ciego y le iba a causar daño. Él dijo que la amaba, pero ahora no está a su lado. Antes de esto la niña estaba emocionada, porque pensaba que por fin encontró a alguien que la amara. Y la niña sin tener nadie en la vida que la ayudara, el pobre diablo la dejó embarazada. Y no había salida. Día a día la niña crecía, mantenía su barriga escondida. Solo 15 ella tenía. Solita sufría, lágrimas llovían, que ya no dormía sola. Pasan 9 meses, ya no duerme y amanece. Ella quiere su vida, quiere su muerte. Sin familia, sin gente, nadie está presente. Ella va a tener este bebé, el bien lo tuvo y lo tiene en su frente. Lo abraza bien fuerte, lo besa en el cachete. Rencor que amor, y se ve más lágrima que sonrisa. Pero yo, el Alfa y Omega, te digo que el sufrimiento no te va a durar para siempre. Por eso, hija, levántate, abre los ojos, ahora camina en fe, que yo siempre estará contigo.